en distintas plataformas. Te saludamos, te saluda Javier del Valle desde los estudios de Radio Enlace en el corazón de Hortaleza. Y ha inaugurado, ha sido portada de esta primera edición de 2024 Rodríguez, ni los Rodríguez ni nada de eso, simplemente Rodríguez, que en 2022 lanzó un disco en inglés, Atlantis, y que ahora se está planteando editar este mismo trabajo en castellano. Este es un adelanto de Con tu voluntad será tu libertad, tu voluntad será tu libertad, perdón, con el que hemos abierto el programa de esta tarde, de este 2 de enero, todavía con los efluvios de la Nochevieja y de este año que acaba de llegar y que espero que mejoren las cosas un poquito, ¿no? Vamos a ser un poco ambiciosos y no quedarnos como estamos, sino tratar de mejorar en todos los aspectos. Y formación de lujo la que ha tenido este músico Rodríguez, que bueno, que ha formado gran parte de su carrera en tierras suizas y que ha contado con la vocalista Kelly Lee Cotton y también el famoso batería Simon Phillips, nada más y nada menos, que ha tocado con Toto, con The Who, con Michael Schenker, con Judas Priest, con Whitesnake, así que la calidad se percibe. Hard rock clásico y progresivo que nos cuenta una bella historia relacionada con la Atlántida. Las 19:07 y ya sabes, 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, también parte de la periferia en FM, Radio Enlace, en radioenlace.org, y te sugerimos que si quieres escuchar desde tu dispositivo móvil, tablet o demás, que te descargues la aplicación TuneIn con este Radio Enlace y los martes de 7 a 8 aquí estamos. Un abrazo doble para Santi Pequeño Ternasco, un abrazo muy muy fuerte. Ya sabes que en asaltomataradiorock.com emitimos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Y desde hace algunas semanas, los sábados a partir de las 12 en localdelrock.com, en el local del rock, pero local con K. Pues el otro día al final nos dejamos caer por esa sala Barracudas, que realmente últimamente es de las que más estamos pisando para ver conciertos. Nos queda cerquita de casa, es reducida y se ven buenas descargas. Así que estuvimos viendo a Antigua después de haber entrevistado con motivo del lanzamiento de su nuevo EP, Innova. Y allí lo presentaron en un concierto gratuito, concierto navideño, donde nos juntamos buenos amigos de la banda, también parte de la prensa rockera de esta ciudad, y donde durante 2 horas Juan Olmos, junto con Fran de Andrés y junto con Marco Tejedor y Nitro Destruction, pues estuvieron haciendo un repaso a lo que es la carrera de esta banda de hard rock madrileña, afincada en Vallecas, y con un montón de invitados, con Star Mafia, con Chino de Banzai, con Bárbara Black, con Jorge Orlando Vilcher, que también se encargaba de distribuir el merchandising, el nuevo disco de la banda, entre el público que quería adquirirlo, y también con Pancho Martín, el ex vocalista de Bella Bestia. O sea que fue una buena ocasión para disfrutar de 2 horas de buen hard rock y ver a grandes estrellas de nuestro rock en escena. Así que, sin más dilación, vamos a pinchar lo nuevo de Antigua. Pues ahí estaba, este segundo corte. El otro día, cuando entrevistamos hace dos semanas a Juan Olmos y a Marco, estrenamos Fiebre, el corte número uno, y este ha sido ¿Por qué no? Y nos contaba Juan Olmos pues que había tratado de buscar otros estudios, otras visiones para actualizar el sonido del grupo, y parte importante de ello, tanto en la producción como en parte de la elaboración del disco, ha sido Javier Salas desde La Caverna Studios, el líder de la banda Nadie, que también tiene una notable carrera como técnico de grabación y como productor discográfico. Yeah. Viajamos hacia Extremadura cuando son las 7 y 20 de la tarde, todavía, ¿no? Quedan 30 segundos desde los estudios de Radio Enlace, Proyecto Extremeño, Suki Van. Y estamos hablando de uno de los proyectos que está lanzando singles, en concreto hemos escuchado Mi Guarida, de Juan Flores Chino y de Elsa Benra, Suki al bajo y los coros. Vamos a continuar con más música extremeña y nos vamos de el underground, aunque de músicos de contrastada calidad, al éxito absoluto de lo último de Robert. Se nos lleva el aire, Nada que perder. Pues hemos pasado de superventas de Robe a un proyecto basado en el rock progresivo, en el rock andaluz, hecho desde Mallorca, Taifa, porque recientemente, al principio de estas fiestas navideñas, tuvimos el placer de compartir un acústico en la mazmorra Metal Bar de Vicálvaro, en el cual Luis Massot hizo un recorrido por algunas de sus canciones en acústico, con bailarina incluida, y presentó un libro muy curioso llamado Marroc, donde habla de las aventuras de una banda de rock en Marruecos. Rock andaluz hecho desde Palma de Mallorca, este grupo que se llama Taifa. Y dentro del rock andaluz, punteros han sido siempre esta banda que se llama Medina Zara y que tiene nuevo disco, El Sueño Eterno. Vamos a escuchar una de esas canciones en homenaje al mundo de la radio en el que nos movemos. La radio siempre está. Aquí estoy una vez más, intentando contigo conectar. Tú que me das la libertad y esas canciones que me hacen soñar. Porque sin ti nada es igual, los días pasan llenos de soledad. Hoy quiero gritar, algo arde en mi corazón. Hoy quiero escuchar, con la radio sube un poco más. No cambies el día, sube un poco más. Me gusta esa canción que me elevará en mi soledad. La radio siempre está. Hoy quiero ir a ese lugar donde la luna se baña en el mar. Aunque no sé si allí estará la que esta noche me ha hecho soñar. Te quiero dar mi corazón, si ella no está ya nada tiene valor. Hoy quiero gritar, algo arde en mi corazón. Ya hemos pasado el ecuador del programa con Medina Zara en otras tesituras no tan habituales, pero siempre con melodía, siempre con calidad. Y bueno, pues Vamos con nuestra agenda de conciertos, pero antes recordarte que estamos viendo que Medina Zara presentan este disco el 12 de febrero aquí en Madrid, en el Nuevo Teatro Alcalá. En sus redes sociales, más información sobre la gira. Y recordarte, porque antes no te hemos dicho, que otra semana de rock está en las redes sociales. Javier del Valle, que soy yo, en mi Facebook personal, prácticamente dedicado a otra semana de rock, la página de Facebook de otra semana de rock y las respectivas páginas en X, o lo que era antiguamente Twitter, e Instagram. Y que si quieres escucharnos en diferido, ver otro tipo de noticias, puedes conectarte a nuestro blog otrasemanaradio.blogspot.com. Los podcasts, las grabaciones de los programas, de las entrevistas, tanto en asaltomatarradiorock.com como en Spotify o iVoox. Vamos con algunos conciertos recopilados de esta recta final de las Navidades. Mañana, miércoles 3, estará Lu Marini junto a Ramón Arroyo y Jeff Espinosa en Rockpil. Ya sabes, Lu Marini, que ha acompañado a los mismísimos Blue Brothers y que, bueno, pues es habitual verle por alguno de esos clubs de rock y de blues y de este tipo de música a lo largo del año. De hecho, el sábado 6 en Galileo Galilei estará junto a Red House Revival. Pero antes, el viernes 5, la noche de Reyes, estará la banda de Leitmotiv también en Galileo Galilei. Y ese mismo día, sábado 6, Día de Reyes, estarán Sex Museum, unos clásicos del rock madrileño, en la Sala El Sol. Así que proseguimos nuestro viaje musical en Madrid con los propios Sex Museum. Pinchamos un tema de su disco de 2018, Musexum, llamado Dopamina. Pues ahí estaban, Sex Museum clásicos desde el año 85, y ellos nunca ocultaron, aunque en estas canciones se veían, pues aparte de sus siempre sonidos psicodélicos de influencias de la música electrónica, nunca ocultaron que una de sus influencias eran los Deep Purple, que pronto volverán a España de gira. Please her Wednesday morning, boy, you can't go. Pues no esperen en esa visita, en esa gira que van a desarrollar por España estos prodigios de Mr. Ian Gillan, pero entusiasmo siempre, siempre le pone el buen vocalista, el mágico vocalista de los Deep Purple, ya sabes. En Madrid estarán en el Alma Festival, en el Parque Enrique Tierno Galván, el próximo 13 de junio. Y estaba yo aquí consultando la formación actual de Deep Purple, donde permanecen todavía Ian Paice, Roger Glover y Ian Gillan. Richie Blackmore dejó la banda hace ya algunos años, el guitarrista, y ahora, después de algunos cambios, está Simon McBride, que sigue la estela de Steve Morse, que tuvo que dejar por problemas familiares a este gran grupo. Nos vamos a ir ya mismo con esta canción. Y es que me apetecía poner esta canción, aunque no sea del último disco de Dry River, porque la próxima semana charlaremos con su cantante. Ángel Belinchón nos contará un poco cómo ha ido la gira de su último disco y ese nuevo concierto que darán próximamente en Madrid. Pues con este anuncio, la entrevista con Ángel Belinchón, cantante de los castellonenses Dry River, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabes que Dry River estarán el 13 de enero volviendo a presentar su flamante disco Cuarto Creciente, pero con este tema un poco más antiguo, te emplazamos a la semana que viene. Muchas gracias por la escucha.